La pelota, cortito, Oscar otra vez en el tiro libre que hace con Dani Alves, otra vez con Oscar por la derecha, Oscar que va, vaya, se viene por afuera, coloca rasante el centro, está Fred, media vuelta, cae, le piden penal, penal, penal, penal. ¿Cómo es cobro penal? Penal, penal, penal, no, para Brasil, puta, penal para Brasil, este es malísimo. Fred, mira el penal, el que cobró marca un el árbitro chanta. Del partido, penal para Brasil, marca el árbitro del... Está bien, perdón, perdón, perdón. En el arranque del Mundial, Radio 2 tuvo su plaza habitual. Luciana y Cocho describieron cuáles son los mejores y más convenientes programas de edición. Y por si eso fuera poco, nos contaron en qué formato es mejor grabar un archivo. ¿Y qué calidad me conviene? Lo que recomiendo yo es que te traten de trabajar entre 256 o 320, si bien 128, entre este rango. Pero y esto, ¿con qué programa lo edito? Con el Adobe Audition. ¿Y esto, cómo lo uso? Como Gonzalo y yo lo explicamos. Importando los archivos de sonido a editar, arrastrando a una de las pistas y seleccionando con la barra de tarea el momento donde se quiere recortar el audio con el clic derecho y seleccionar dividir. Amaga Modri, tocó la pelota al medio, Perisic al arco, tapó el arquero, no, ahí está el empate, sale. Lo tiene Brozovic, no, salva no, David Luiz, salva David Luiz, lo tiene no, Brozovic, y Julio César sacó el empate, señores, Julio César salvó el empate de Croacia, lo tuvieron los croatas, era el empate de Croacia, ay Brasil grande como este estadio, ¿no? Y si faltaba encontrar una figura, me parece. Ataca que... Oscar, se viene por el medio, arranca en velocidad, hace el tercero, ahí está, tiró apurado, ¡gol! La puta madre que los parió, brasileros de mierda, qué leche tiene. Chicos, cortamos esto, ¿no qué? ¡Gol de Brasil! Puta que los parió. ¿No me perdás, Phil? Sí, ganó, pero por afano, porque jugó con dos, culpa del japonés, hijo de puta es. Ahora, pará, dame una buena noticia. ¿Y con las pasantías qué pasó? Las pasantías tienen fecha de inicio para el 1 de julio. ¿Sabes cómo se va a llamar el programa? Ah, es obligatorio. ¿Por qué? Porque la mañana y la tarde, el mediodía y el cierre del infierno es obligatorio. ¿Querés un avance? Mirá, escuchate esto. Desde tiempos inmemoriables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. Luz y la oscuridad, blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio.